Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, bueno, han estado hoy en el Poder Judicial presentando una denuncia para que se investigue qué pasó con el predio que se conoce como la Quinta de las Monjas, que era o es del Club San Martín, y que, bueno, contanos vos, ¿de qué se trata, qué es lo que descubrieron y qué esperan? En un principio es tal cual lo estás diciendo vos, perfectamente. Nosotros cuando... con un grupo de vecinos empezamos toda esta historia de recuperación del club. Al poco tiempo de andar, nos llegó la información de que se habían vendido una parte del predio nuestro. Cuando la Dirección de Personas Jurídicas da lugar a todos los pedidos nuestros, se nombra una comisión normalizadora y ahí nos pusimos a investigar qué es lo que estaba pasando con esa parte de nuestro patrimonio. Y sí, tal cual está diciendo vos, se vendió poco más de la mitad del predio Malvinas Argentinas, como se conoce comúnmente el Quinta de las Monjas, y nada, empezamos a investigar y nos encontramos con que no hay ninguna documentación en el club que respalde esa operación, no hay absolutamente nada, no hay factura, no sabemos a dónde fue la plata, no sabemos en qué se gastó, no sabemos quién la recibió, no sabemos a qué cuenta bancaria fue. No, nos encontramos con que cuando asume la comisión normalizadora no había un peso en el club de eso que se había recibido, que se había supuestamente recibido. Pero más grave aún es lo que sí sabemos. Y lo que sí sabemos es que se vendió a un precio vil, a un precio... menos del 10% de su valor. ¿A cuánto se vendió? Y se vendió en ese momento en 3.900.000 pesos. Pero tratemos de ser prolijos y digamos en dólares de ese momento era un poco más de 70.000 dólares. Y según la tasación... Es un predio que tiene 3 hectáreas, ¿tiene? 3 hectáreas. En la avenida Palacios. Claro, es la parte de atrás del predio, o sea, eso, no da la avenida Palacios. Claro, ¿eso qué vale? ¿$1.000.000? Y eso tasado sale algo casi $900.000. Claro. Tasado en dólares al día de hoy. Bueno, recordemos que obviamente que los precios en dólares no han cambiado, las propiedades salen exactamente lo mismo en dólares, antes que ahora. No. Así que... se vendieron en $70.000 algo que salía $900.000. Bueno, eso sí lo sabemos. Uh-huh. Sabemos quién fue el comprador. ¿Quién es? Es Carlos Elorza, pero ¿tiene algún vínculo con la directiva anterior? No, lo desconocemos. Uh-huh. Lo desconocemos. No. La verdad que esa información nosotros no manejamos nada. Lo que sí... digamos, la operación esa de la venta no está respaldada por absolutamente nada. Solo hay 3 actas de la comisión directiva y nada más, no nos encontramos con nada más. ¿Y las actas qué dicen? Que se vende. Claro, que se vende, pero no dice a quién, no dicen qué monto, no dicen nada. O sea, que un grupo de socios que se juntaron autorizaron a la comisión directiva a vender una propiedad, pero no ponen nada, ni qué parte de la propiedad, ni a quién, ni por qué no se llama un concurso de precios. Pero a pesar de todo eso, lo que sí tendría que haber entrado en el club, el precio vil, tampoco está. O sea, no está justificado nada. Claro, claro. La verdad que nosotros estamos muy muy defraudados, estamos muy sorprendidos de que se haya hecho una operación de esta naturaleza y que no se haya enterado nadie, ningún socio del club, no se haya enterado ningún vecino. Y bueno, estamos haciendo lo que dijimos hoy, estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer, que era presentarnos ante la justicia. Nosotros asumimos hace un mes. Y entre las cosas que estamos tratando de resolver eso. De presentarnos a la justicia, estuvimos estudiando con un grupo de abogados, estuvimos estudiando el caso y creemos tener prueba suficiente como para hacer la denuncia penal, que es lo que hicimos hoy. Bien. La operación es del año 2019, ¿verdad? 2019, sí. Sí, uh-huh. Tal cual. 2019. ¿Ustedes saben quién es? ¿La denuncia es penal y saben quién está interviniendo? ¿Qué fiscal, qué juez? No, todavía lo desconocemos. Nosotros nos presentamos hoy en hacer la denuncia penal, pero bueno, no está asignado el fiscal, nada todavía. Fue hace escasos, a ver, una hora y media que nos presentamos en la justicia. Bien, y en el resto, digamos, después de esta comisión normalizadora que ya están trabajando, más allá de este de tema que más vale que los va a tener ocupados, ¿qué otra evaluación se hizo después de la comisión normalizadora? Bueno, la comisión normalizadora actuó por algo de 6 meses. Nosotros, la comisión directiva definitiva que asumimos, como decía, hace un mes, eso ya realmente no nos sorprende nada, porque nosotros sabíamos de la situación del club. Somos vecinos que pasamos todos los días por las instalaciones, sabíamos que no había ninguna actividad, sabíamos que el predio, la infraestructura estaba destruida. Nos encontramos, el otro día creo que hicimos una nota con ustedes y yo les comentaba de que nos encontramos con que no teníamos ni luz, ni gas, ni agua en la sede del Alberdi. La verdad que todo destruido, pero bueno, de a poco lo estamos tratando de levantar. Nosotros logramos el primer paso, que era recuperar el club. Ahora tenemos que hacer el otro paso, que es levantarlo. Y en eso estamos. Ya por suerte en este mes hemos podido incorporar varias actividades en el predio Malvinas Argentina, porque el otro todavía está sin usarse. Uh-huh. Y ya hemos incorporado talleres. Nosotros siempre decimos que nuestro club no es un club deportivo, sino también cultural y social. Uh-huh. Así que ya hemos incorporado talleres culturales, estamos haciendo actividades deportivas, así que de a poquito lo estamos levantando con la ayuda de muchísima gente, por suerte. ¿Se van sumando socios? Sí. La verdad que la respuesta de la gente a nosotros nos llena de orgullo y no hace más que darnos más responsabilidad para de alguna forma seguir incorporando actividades para que se siga sumando gente y socios, que es lo que nosotros deseamos. Nosotros queremos que el club vuelva a ser lo que el club que fundaron nuestros abuelos, teniendo en cuenta que bueno, uno se debe ayornar a los tiempos que corre, pero el nuestro es un club de barrio. La respuesta de los vecinos, la verdad que a mí me llena de satisfacción. Bien. La fuerza necesaria para seguir peleando por el predio. Sí, por supuesto. Nosotros hicimos, como decía hace un momento, hicimos lo que teníamos que hacer. Nosotros asumimos un compromiso y lo que queremos que la justicia investigue qué realmente pasó con una parte de nuestro patrimonio, nada más. Bien. Gabriel Arias, muchas gracias. Que tengan muy buen día, han sido muy amables. Bien. Gabriel Arias es el presidente del Club San Martín, que formalizó una denuncia penal para que se investigue en qué condiciones se vendió, si es que efectivamente se vendió legalmente el predio conocido como la Quinta de las Monjas, y aparecen complicadas algunas personas que integraban la comisión directiva anterior, por lo menos Graciela Loyola, que era la presidenta, Marcelo Sosa, que era el tesorero, y Pablo Romero, que era el secretario.